A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Cariño, cariño, ¿te gusta el conjunto que me he comprado del Valencia Basket? ¡Ah, oh, qué bonito! Pues me he gastado 30 euros y encima me han dado una entrada para el playoff. ¡Ah, aprovecha el momento! Ven a nuestra tienda oficial en La Fonteta y por solo 30 euros de compra te llevas una entrada para el primer partido del playoff. Así somos en Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural, del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Ven a degustar las auténticas clochinas valencianas a la Mostra de Vinos y Alimentos Tradicionales. Y no olvides exigir siempre la marca Clochina de Valencia, que las ampara. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría. Así que ya saben, si no tienen una sonrisa, píntensela. A lo largo del programa de hoy vamos a conocer muchas noticias frescas. En curiosidades gastronómicas hablaremos sobre el aperitivo. Pasaremos al fruto de la tierra, donde tendremos protagonistas que nos hablen sobre la clochina valenciana. De ahí al Tapatour, ya saben, ese certamen que durante todo el mes de mayo se está celebrando en la ciudad de Valencia y que durará hasta el 3 de junio. Interesantísimo, los mejores lugares donde probar tapas. Y luego, pues bueno, tendremos también algunos invitados con respecto a este Tapatour. Vamos a conocer las opiniones sobre esta ruta de la tapa del restaurante Player de Mavida y de la Taberna Choco. Tendremos a Mari Yusar y a Lourdes y Yueca con nosotros. And once it has begun, won't stop until it's done. Y otras noticias que parecen casi políticas. La cumbre del G9 la tendremos en la sobremesa, pero no se asusten, no vamos a tener a ningún político metido en nuestro programa. Vamos a hablar de gastronomía. Pues bien, llega el momento que hablemos de las noticias. Noticias de actualidad. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Con esta cabalgada de Johnny Cash empezamos con estas noticias súper frescas. ¿Cómo? Que el cocinero Berasategui se queja de haber sido ninguneado en la lista de los mejores cocineros, claro, según la revista Restaurant, muy fuerte. Y le echa las culpas nada más y nada menos que a don Rafael Ansón, presidente de la Real Academia Española de Gastronomía, desde hace poco esto de Real, responsable de la zona gastronómica de España y Portugal para esta revista, la de Restaurant, una de las 27, estas son las zonas en las que se divide el mundo, España y Portugal, para don Rafael Ansón. Se puede decir que el casi octogenario Rafael siempre tiene la sartén por el mango. La polémica es la siguiente. Berasategui figura en el puesto número 67 de la lista. Pobrecito. Cosa que no acepta y ha explicado que las calificaciones de la revista británica no son nada serias. Entre otras razones, porque no tiene presupuesto. Que es lo que se entiende que hace falta para viajar y visitar restaurantes en cada país. Creo que significa esto que es como hace la guía Michelin. Berasategui afirma que el único presupuesto es el que se han gastado en la cuchipanda que se pengaron en Londres cuando dieron los premios. ha destacado todo esto tras cuestionar que en la lista falten restaurantes como el Aquelarre de Donosti, de Pedro Subijana, con 3 estrellas Michelin, por aquí ha salido ya lo de Michelin, y que tampoco ha sido incluido entre los 100 mejores. Berasategui, con unas agrias descalificaciones, ha puesto el foco sobre este tipo de listas, de los que dependen el éxito o el fracaso de un restaurante. Esta mentira, afirma, es la lista de la primavera, bueno, más insultante de los últimos años. No es real ni justa, está mañada y es un montaje y una patraña, muy heavy. Berasategui dice que ya no está en edad de dejarse manipular ni de que le tomen el pelo. Pues nada, habla en voz alta. Ansón también es mayor y replica con estas palabras. No hay polémica, es un resentimiento personal de Martín Berasategui, que en los últimos años se ha dedicado a ser empresario y a ganar dinero. Juas, juas, juas. Vanity Fair, la feria de las vanidades. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de alimentos, que es lo que nos importa, el aroma de los alimentos y su ingesta. Fíjense lo que les voy a contar. En el comer sucede como con los perfumes. La concentración de su aroma hace que se utilice menos cantidad. Así, si un alimento proporciona un aroma muy intenso, se dan bocados o se toman cucharadas más pequeñas. Esta es la conclusión a la que han llegado científicos de la Universidad de Wageningen, en Nizo Food Research y del Top Institute Food and Nutrition. Pues vaya, que el color o aroma de la comida está relacionado con el sabor ha sido una cuestión muy estudiada. Recordemos que incluso se pretende saciar el apetito a través de inhaladores y para ello crearon unos aparatos. El aparato conocido como el VaporTrim. No es demasiado famoso, pero existe. Con eso se pretendía que la gente, pues bueno, tuviera menos ganas de comer y adelgazara. Pero volvamos al experimento mencionado que concluye que el aroma de los alimentos afecta al tamaño del bocado y no el tamaño de la boca. Este estudio fue publicado el pasado mes de marzo en la revista Flavor, donde nos explican que se realizó una pequeña prueba con 10 personas, 4 mujeres y 6 hombres, con edades comprendidas entre los 26 y los 50 años. Para evaluar el efecto del aroma de la comida sobre el tamaño de un bocado, les ofrecieron un postre, un flan de vainilla de textura semisólida. Mientras tomaban el flan, recibían por vía nasal el aroma del postre en distintos grados de intensidad. Según los resultados de este ensayo realizado más de 30 veces seguidas, cuanto más intenso el aroma, más pequeña la porción que los individuos se llevaban a la boca. Ya saben, comer con los ojos. Comer aromáticamente por la nariz, yo me quedo comiendo por la boca. Y ahora, como vamos hoy a hablar de aperitivos, les traigo una pequeña noticia sobre lo que luego vamos a discrepar. El G9 de la gastronomía se ha reunido en Lima. Solemnemente el cocinero Ferran Adrià ha dicho: queremos definir cuál debe ser la actitud del cocinero ante la sociedad. Esto me parece una afirmación muy grave. Así fue como dijo, todo grandilocuente, en la presentación del encuentro que 8 de los más importantes chefs del mundo mantienen en la capital de Perú para elaborar la declaración del IVA. Y digo 8 y no G9, no digo 9, porque había uno que estaba malito. Este documento de trascendencia histórica intentará marcar los nuevos caminos de la cocina en el mundo, desde la implicación con el producto y los productores hasta la sostenibilidad de los nuevos modelos de negocio, que permiten a los jóvenes, bien, bien, se fijan en la juventud, poner en marcha sus propios restaurantes. Adrià, que es presidente de este grupo de grandes maestros de la cocina, fue tajante. Los cocineros no podemos cambiar el mundo, pero sí colaborar. Bien, por lo menos no le falta un ápice de inteligencia. El propio Adrià, junto al danés Recepi, el francés Miquel Bra, el brasileño Alex Atala, el estadounidense Dan Barber, el italiano Massimo Bottura, el británico Blumenthal y el peruano Gastón Acurio, que últimamente no hace más que salir en prensa y que además fue anfitrión de esta cumbre, forman este llamado G9. Blumenthal era el que estaba malito. El Consejo Asesor Internacional del Basque Culinary Center. You're gonna cry, cry, cry, and you cry alone. Los vascos no están tan en crisis como en otras partes de España y tienen dinerín para esto del Basque Culinary Center, cosa que nos alegramos. Lo miramos con cierta envidia, pero en el fondo nos alegramos. La fundación del G9, apoyada en este Basque Culinary Center, es una fundación dedicada a la investigación y la innovación en diferentes áreas de la gastronomía, y para ello pondrá en marcha la Facultad de Ciencias Gastronómicas y un centro de investigación. Pero volvamos a las declaraciones solemnes, no le podemos llamar de otra manera. Miquel Bra reivindicó la recuperación de la parte humana de la cocina, algo que se ha olvidado hoy en día. Ser cocinero es ser vendedor de felicidad. Creo que no nos cabe duda que estos señores han perdido el norte con sus devaneos megalómanos. Y lo peor de todo, son los medios de comunicación, nosotros, los que les hacemos coro. Pues bien, como estamos con este tema de las tapitas, con esto del tapatour, vamos a pasar ahora a conocer unos consejos publicitarios y enseguida, en curiosidades gastronómicas, les presentaremos algo muy común, el aperitivo. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Lo mires como lo mires, con las nuevas gafas de sol Calgary que te traen las provincias, ya es primavera. Las provincias te presenta una colección de gafas certificadas con cristales polarizados o degradados con protección ultravioleta que resaltan por su diseño y calidad. Consíguelas cada domingo por solo 4,99 euros solo con el diario Las Provincias. Cariño, cariño, ¿te gusta el conjunto que me he comprado del Valencia Basket? ¡Oh, qué bonito! Pues me he gastado 30 euros y encima me han dado una entrada para el playoff. ¡Aprovecha el momento! Ven a nuestra tienda oficial en La Fonteta y por solo 30 euros de compra te llevas una entrada para el primer partido del playoff. Así somos en Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Azul, fucsia, naranja, negro, turquesa, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es la hora de los relojes más alegres, atrevidos y primaverales. Las provincias apuesta por el color con la colección de relojes de moda. 8 atractivos modelos con correas de silicona de colores, diseñados por Olar. Cada sábado llévate un nuevo reloj de moda de diferentes colores por solo 6,50 euros con las provincias. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. El aperitivo es una especialidad culinaria que hace llevadera la espera del primer plato, excitando al tiempo la secreción de jugos gástricos que preparan la llegada de la comida. El aperitivo es reconocido internacionalmente, aunque casi siempre constituido exclusivamente por alguna bebida. A diferencia de otros países, en España la bebida se hace acompañar de algún alimento sólido. Es aquí donde comienza el discurso de la tapa. La tapa tiene de común al aperitivo el momento en el que se toma, pero la gran diferencia es que habitualmente no se consume en la mesa del hogar o la del restaurante, sino que se lleva a cabo en un lugar muy especial, la barra. El arte del tapeo se consuma visitando las barras de diversos establecimientos. Es en ese momento cuando el aperitivo va más allá y se transforma en una peregrinación epicúrea a la búsqueda de esa caprichosa modalidad culinaria que es la tapa. Esta singular forma de alimentarse llegó a considerarse en los últimos siglos como algo de naturaleza refinada e inusual, cuando no estrambótica. Famosa es la anécdota, allá por las postrimerías del siglo de las luces, cuando dos masoveros que bajaban de la montaña observaban con curiosidad el bullicio que de casinos y tabernas refinadas, repletas de caballeretes y señores de mostacho y alzacuellos, que recostados contra la barra degustaban vinos, pinchos y tapas de lo más variado. El más juicioso le preguntó al que le acompañaba: ¿qué hacen esos? A lo cual el otro le responde con el acento del experimentado: están tomando el aperitivo. Lo hacen para despertar el apetito y hacer gana. ¿Cómo está el mundo? Y yo que pensaba que eso del apetito era castigo divino, exclamó el primero sorprendido. Y seguramente tenía razón. Lo que en tiempos remotos era una forma en sí de alimentarse, en los tiempos modernos, pasó a ser una cuestión puramente epicúrea. Pero conozcamos cuál es el origen histórico, o más bien legendario, de la tapa. Leyendas y cuentos hay para todos los gustos. Algunos autores aseguran que la tapa nació con motivo de las enfermedades artríticas del rey castellano Alfonso X el Sabio, al que le recetaron alimentarse a base de pequeños bocados de tanto en tanto y acompañados de un poco de vino. Tras su experiencia, dispuso que en los mesones de Castilla no se despachara vino si no se hacía acompañar de comida, una medida efectiva para evitar la embriaguez forzosa del buen bebedor. De paso, quizás se mejorara la dieta alimenticia de sus súbditos. Existe otro relato sobre el origen de la tapa que, aunque muy entretenido, peca irremediablemente de ingenuo. El mismo rey Alfonso X de Castilla visitaba las recién conquistadas tierras gaditanas y al pasar por la venta conocida como el Ventorrillo del Chato, paró para descansar. Obviamente, pidió una copa de jerez con la que remojar el gaznate, pero en ese momento una corriente de aire entró en la venta y para que el vino no se llenara de arena de la playa, el ventero colocó una lonchita de jamón sobre su copa. El monarca preguntó por qué ponían esa loncha de jamón sobre la copa, explicándole el ventero que colocó así la tapa para evitar que el vino se estropease con la arena. Alfonso sonrió agradecido, se comió la tapa, se bebió el vino y pidió que le sirvieran otro con la misma tapa. Ante la condescendencia real, su séquito no dudó en imitarlo. Esta jácara se queda en la anécdota, pero sí que es cierto que el hombre de aquellos siglos siempre se hacía acompañar de algo de vino y alimento sólido durante su dilatada jornada de trabajo. La necesidad de ingerir un pequeño alimento durante la mañana o incluso el día y que le permitiera continuar la tarea hasta la hora de la comida, que solía ser al anochecer, era algo muy necesario. El mobiliario y la vajilla eran escasos, y más aún cuando la jornada se echaba en el campo. La lógica indica que se sirviera vino en una jarra o pote que se cubría con una tajada de lo que proveyera el zurrón. Y así, sentados al albur de la sombra de algún árbol, engullían sus potes de vino con su tapa correspondiente. La tradición de la tapa y de su nombre se afianzó en las tabernas y mesones del español siglo de oro. La provisión real se impuso y no había vaso de vino que no se sirviera tapado con una rodaja de fiambre, jamón o queso, y que tenía tanto la función de acompañar el vino como la de evitar que cayeran impurezas o insectos. A partir de aquel momento, la tapa se impuso con otras muchas elaboraciones, abandonando la mayoría su condición de alimento principal, para pasar a ocupar la categoría de aperitivo. Este, y no otro, fue el origen del nombre de esta tradición tan arraigada. Punto Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM. Punto Radio. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Azul, fucsia, naranja, negro, turquesa, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es la hora de los relojes más alegres, atrevidos y primaverales. Las provincias apuesta por el color con la colección de relojes de moda. 8 atractivos modelos con correas de silicona de colores, diseñados por Olar. Cada sábado llévate un nuevo reloj de moda de diferentes colores por solo 6,50 euros con las provincias. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Ven a degustar las auténticas clochinas valencianas a la Mostra de Vinos y Alimentos Tradicionales. Y no olvides exigir siempre la marca Clochina de Valencia, que las ampara. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Seguimos en Comer y Beber aquí en LP.radio y bueno, vamos a la sección de frutos de la tierra donde vamos a disfrutar de un producto de temporada como es la clochina. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Aragonés. Juan, bienvenido a Comer y Beber. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chema. Bien, pues aquí estamos celebrando este mes, lo que se llama el Tapatour Valencia. Tenemos invitados aquí en el estudio, como son Mari Yusal, del restaurante Plaer de Mavida, y Lourdes Illueca, de la Taberna Choco. Mándales un saludo, Juan, tú que estás ahí en la feria, en el río. Bueno, pues aquí estamos, mando un saludo cariñoso pues a la gente de la restauración que nos apoya tanto, y bueno, intentando montar esto para que salga lo mejor posible. Ahora les preguntaremos a las dos su opinión personal sobre esa clochina de Valencia. Pero bueno, he adelantado que estás en el cauce del río Turia. No se crea nadie que estás cogiendo clochinas en el río. Y en el cauce del río Turia de Valencia, porque se celebra una feria tradicional. Me refiero tradicional porque es de alimentos tradicionales, vinos y cavas, y que la clochina valenciana está este año ofreciendo ese producto sin par. Pues así es, nos hemos decidido este año también participar. Creemos que es una buena iniciativa y los tiempos que corren pues creo que tenemos que trabajar y creo que también va a ser un lanzamiento para cara que la gente lo pruebe, lo pruebe ya hecho, y en fin, es una iniciativa distinta. Pues cuéntanos dos cosas: primero, ¿qué es la clochina de Valencia? Y segundo, ¿qué es lo que vais a hacer esta semana? Bueno, la clochina de Valencia, sabéis que es un molusco que se cultiva aquí en las aguas de Valencia, en Bateas. Hay 22 en toda la comunidad valenciana y bueno, tiene unas cualidades organolépticas excepcionales, mucha proteína, bajo en grasa, mucha vitamina. Y que bueno, que a ver, el tapeo y una cerveza, como hay una cerveza, pues yo creo que es imprescindible cara al verano. ¿Y qué es lo que vais a realizar esta semana para presentarla, en este caso, al público valenciano y a los visitantes de la ciudad? Bueno, pues vamos a, entre semana vamos a hacerla como es tradicional, al vapor. Daremos las raciones a la gente que acude allí, yo creo que estará contenta y en fin, lo que esperamos que les guste y que repiten. Y luego el fin de semana intentaremos que venga gente de la restauración y que haga su manera de entender lo que es el producto cara a su trabajo, y colaboraremos con restaurantes, vamos. ¿Tienes algún restaurante ya por ahí a mano o doy pues, paso aquí a estas dos restauradoras que tengo a mi derecha e izquierda? Ahora mismo no. Estaba previsto que iba a venir de restaurante a no, Teresa, pero no ha llegado todavía. Pues mira, aquí tengo, por ejemplo, yo estoy hoy muy bien acompañado aquí en el estudio, Juan. A lo mejor que tú, ahora que estarás ahí intentando recabar la feria. Tengo a Mari Lusar a mi izquierda, del restaurante Plaer de Mavida. Y bueno, me gustaría pues que te hiciera algún comentario sobre la clochina, sobre cuál es su opinión personal. Vale. Hola, buenas tardes. Curiosamente, ayer, el Día de la Madre, en el restaurante, siempre ponemos dos aperitivos antes de empezar a comer, y uno de ellos era clochina valenciana, con una cremita de vino blanco y cebolla. Es un plato que da un poquito francés, porque nuestro chef es francés y pues siempre tira un poquito, pero es maravilloso. Con el sabor de la clochina hacemos una salsita de vino blanco y cebolla, y fue curiosamente ayer el aperitivo del Día de la Madre. Juan, ¿qué te parece? ¿Qué te parece los cocineros que tengo aquí en el estudio hoy? ¿Qué te parece? Se me hace la boca agua y seguro que buenísimo, seguro. Sí, sí. Bueno, pues a ver si durante esta semana podéis desarrollar alguna cosita como la que Mari Yusar, de Plaer de Mavida, de este restaurante que está, si no me equivoco, es en la calle Conde Altea, pues ha estado preparando con vuestras clochinas valencianas. ganas. Sí. Aquí a mi diestra tengo nada más y nada menos que a Lourdes Illueca de la Taberna Choco. Lourdes. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo es que soy muy tradicional para la clochina. A mí me encanta tanto el sabor que tiene, que es que la hago simplemente o al vapor o a la plancha, porque yo pienso que vamos, que añadidos, por supuesto, que están buenísimos. A la plancha quiere decir dejar a la plancha nada más. Se abre y con su propio jugo, no os podéis imaginar lo buena que está. No le hace falta nada más a la clochina. Entonces, bueno, estoy a favor totalmente de la clochina valenciana y hay que comerla y aprovecharla porque la temporada es muy cortita. Pues bien, Juan, vamos a hacer un seguimiento de esas clochinas, cómo van evolucionando en esta feria de alimentos tradicionales, vinos y cavas que se celebra en Valencia durante esta semana, y que sepamos que tenemos un referente, una vez suba uno del río, en esa ruta tapatour en la que, por lo que estamos viendo, la clochina también tiene su importancia. Juan, gracias y buena suerte y seguiremos hablando. Vale, a vosotros muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. So much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. Pues llega el momento de que entremos de lleno en este certamen que lasprovincias.es y lp.radio ha preparado para todos ustedes en la ciudad de Valencia, el Tapatour. Empezó la semana pasada, tenemos hasta el 3 de junio para disfrutar en una larga lista de establecimientos las mejores tapas que los mejores fogones de la ciudad les van a ofrecer, y a un precio cerrado, a 2,5 euros, 2 euros y medio. Y además con dos patrocinadores, yo creo que de capital importancia, como es la cervecera Amstel, que lleva fabricando cervezas y preparando, bueno, y refrescando gaznates valencianos desde hace ya bastante tiempo. Y también los vinos Icono, como no, procedentes de la denominación Origen Valencia, monovarietales todos, para que, bueno, tal como dice su lema o su eslogan, para los iconocedores, es una forma fácil y sencilla de conocer los vinos monovarietales. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Que luego, cuando vemos que hay un vino que está hecho con un cupás, una mezcla de varias uvas, varias cepas diferentes, pues que podamos de una manera más sencilla identificar cuáles pueden ser esas variedades que componen ese vino más complejo. Icono, un buen referente para comenzar a conocer los vinos. Y esos son los patrocinadores de este Tapatours. Es la cerveza y el vino que les servirán por 2,5 euros acompañando su tapa. Y bien, ya he presentado a Marí Yusar y a Lourdes Illueca, restaurante Plaer de Mavida, Taberna Choco, y quiero que nos cuenten un poco cuál es el planteamiento que han hecho en sus establecimientos para, bueno, afrontar este Tapatour de la mejor manera posible. Marí, cuéntanos. A ver, nosotros hemos preparado 5 tapas de momento, llevamos esta semana con esas 5, vamos a seguir en principio esta semana también. Son 5 tapas creativas, es lo que nosotros trabajamos, y nada, ofrecemos, te digo las tapas si quieres. Tenemos uno solomillito de ciervo en escabeche suave con piparra dulce, es uno de ellos. Luego tenemos una rille de pato, que la hacemos nosotros también, con una cremita de mostaza antigua. Tenemos un canelón de jamón ibérico rebozado en corteza de cerdo. Y tenemos 2 más, que no me acuerdo ahora mismo, pero que bueno, sí pero pintas. Bueno, en esa línea. Ah, bueno, tenemos unos daditos de queso con mermelada de tomate al romero, que hacemos nosotros también. Vamos a empezar la clochina esta semana, igual que el aperitivito que servimos ayer va a ser tapa esta semana también. Y creo que ya está, o me falta una, pero no me acuerdo ahora mismo, no la recuerdo. La verdad es que pienso que serán esa quinta será de la misma, del sí, mismo sí, nivel. Sí, es el mismo estilo, el mismo nivel. ¿Puedes contarnos un poco, Plaer de Mavida, este restaurante? Bueno, toma un nombre muy literario, sí, ¿no? Sí, es un personaje, el Tirant lo Blanc. A mí me encantó el personaje, ¿no? Desde que me obligaron a leer el Tirant lo Blanc en el instituto. Y me gustó el nombre, ¿no? Y nada, pues cuando decidimos mi socio y yo montarlo, me gustó, aparte por lo que significa, pues porque ya me gustaba en sí. ¿Qué línea es la que sigue el restaurante Plaer de Mavida? A ver, el restaurante, bueno, mi socio y jefe de cocina es francés, lleva muchos años trabajando en España, pero se ha formado en Francia, entonces evidentemente la tendencia es muy cocina. ¿Cómo se llama? Philippe Pérez. Muy bien. Pérez, su padre es español, pero él es francés. Bueno, hay mucho Philippe Pérez y sí, François Pérez. Sí. Y nada, entonces es una cocina de verdad muy internacional, ¿no? Porque tiene una base muy francesa. Yo me doy cuenta, sobre todo cuando viajo a Francia, ¿no? Que muchísimos platos me recuerdan a lo que hacemos nosotros. Cuando estoy aquí no lo pienso tanto, que tenemos tanta tendencia francesa. Pero sí, pero utiliza muchísimo, muchísimo el producto de la tierra. Trabajamos mucho con producto fresco de temporada. O sea, aprovechando la clochina, pues clochina ahora. La verdura la gastamos mucho de temporada también, por eso la carta cambia continuamente. Continuamente, nunca, o sea, como poco, dos veces al año, ¿no? Verano, invierno, si se puede más, porque vamos introduciendo cositas que hay en el mercado en ese momento y que luego ya no van a estar. Y nada, en principio trabajamos pues menú del día, tenemos una fórmula fija, son tres primeros, tres segundos, entre ellos siempre hay un arroz meloso, siempre que se hace al momento, cambia cada día, se hace para una persona, para las que quieran, y en el momento esa... Una de nuestras bases es que se cocina al momento. Todo es un faenón para nosotros. Es agotador cocinar al momento, pero se nota mucho en el plato. O sea, no se recalienta nada. Obviamente una croqueta está hecha de antes, ¿no? Cierto. Pero pocas cosas. O sea, todo, todo, carnes, pescados, arroces, un montón de tapas, se hace todo al momento. ¿Puedes comentarnos también algo del el emplazamiento donde está el restaurante? Porque sí, creo que Conde Altea, pues hoy por hoy, pues reúne un montón de establecimientos. Uah, somos, ¿no?, todos restaurantes ahora mismo en Conde Altea y todas las perpendiculares. Y aledaños. Sí, y aledaños, sí, sí, sí, sí, somos todos restaurantes. La verdad es que la zona fin de semana por lo menos se nota que es zona de restaurantes, ¿no? Tiene mucha, mucha vidilla. Estamos en Conde Altea, en la esquina con la calle Salamanca, ya muy cerquita del río. Y bueno, no estamos en el centro de lo que es ahora el montonazo de la zona, ¿no? La zona está ahora, hay mucho más restaurante hacia la zona de interior de Antiguo Reino, igual, ¿no? Más que allí. Pero bueno, seguimos ahí un poquito en la zona. Y no, aguantando. El fin de semana, pues hay vidilla, entre semana, pues no sé, días, depende cómo le da la bueno, gente. Bueno, es el signo, ¿no?, de los tiempos, signo de los sí, tiempos. Sí, está claro. Lourdes y yo, a Taberna Choco. Buenas tardes otra vez. Bien, cuéntanos cómo se origina ese proyecto de la taberna y cómo la podríamos definir. Bueno, la taberna se origina porque soy una aficionada a la cocina, siempre me ha gustado muchísimo y un día pues dije, adelante, adelante. Lo que no me esperaba es que viniera la crisis, por supuestísimo. Pero bueno, es igual, hay que afrontar la crisis y seguro que, vamos, con espíritu saldremos todos adelante. Entonces quería hacer una taberna pues muy de casa, muy de casa. No tiene nada que ver con la alta cocina, comes muy bien, porque la calidad ante todo, productos de calidad, pero son platos creados por mí, pero en plan gracioso. Tradicionales. Por ejemplo, también tengo unas tablas grandes para grupos que llevan huevos, con virutas de jamón, gulas, chistorra, pimiento de padrón, y luego cortamos la patata paja, pero a mano la cortamos súper finita para que se enrolle toda y tal. Entonces, unas tortas rellenas de solomillo con foie y cebolla caramelizada, de lomo con verduras variadas, todas cortadas a la juliana. Bueno, y tenemos algo que es gracioso, gracioso, porque le llamamos patatonas, que nos hacen una selección de las patatas más grandes, nos hacen una selección, entonces las hacemos al horno, las abrimos por la mitad y luego las rellenamos. Igual que Mari, lo hacemos todo en el momento. Por supuesto, la patata la tenemos ya asada al horno, pero se rellena en el momento. ¿Y esa curiosidad de la patata, de dónde os vino? Porque yo recuerdo en Estambul, en Estambul recuerdo que habían por las calles, habían unos hornos enormes en el que estaban rellenos siempre, o sea, llenos de patatas. Y estas patatas te las rellenaban, o sea, te las abrían por la mitad, te las rellenaban y te la llevabas puesta, bueno, estaba eso bramando, que no podías ni cogerla con las manos. Pero bueno, pues había esa costumbre. La mía con casi hornos. Es igual. No la puedes porque tiene que ir, lógicamente, en unos cuencos específicos que tenemos, porque además salen del horno, porque las gratinamos al final y tal. Pues bueno, pues la verdad es que se me ocurrió un día, pues eso que dices, oye, con la patata, porque mira que la patata nos gusta a todos, porque la patata está en todas partes. Y que es versátil. Y además es que la puedes combinar con lo que quieras. Entonces, bueno, pues se me ocurrió y empezamos por una patatita pequeñita y vimos que pues que la gente le hacía gracia eso de la patata rellena. Y porque yo la he visto la mitad de la patata, pero es que la mía es entera, totalmente abierta, abierta. Pero yo sé que había visto patatitas, mitad de patatita por dentro o tal, pero bueno, yo quería hacer algo un poco más diferente. Y empezamos así y fue, la verdad, que un éxito. El éxito de la parada. Un éxito. Y bueno, también hacemos hojaldres de picadillo de carne de jabalí, que están para chuparse los dedos. Entre semana creo que tenéis un plato principal, sí, que aunque no sea de la gastronomía valenciana, sí, propio, sí que es cierto que es un buen lugar donde la verdad a disfrutarla, es que sí, ¿no? Sí, porque hacemos el cocido madrileño todos los días, que ya es un riesgo hoy por hoy hacer todos los días cocido madrileño. Además, hago un cocido madrileño que me la juego con quien sea. Eso es muy grave. Me la juego con quien sea. Acabas de hacer una grave declaración. No, la verdad es que hago un cocido madrileño espectacular, porque le pongo de todo. Y aparte, las raciones son tremendas. La gente casi ni se las acaba. Le pongo todo lo que se tiene que poner al cocido. Las raciones son muy buenas. Por lo tanto, si le pones todo lo que te tiene que poner al cocido, el caldo sale buenísimo. Entonces, bueno, pues tenéis que venir a probarlo a la Taberna del Choco, en la calle Salamanca 28. Muy bien, porque muy bien. Todos los días lo tenemos en el menú del día. Aparte de tener, lógicamente, otras cosas a elegir. Pero el cocido es algo muy tradicional en nuestra taberna. Me gustaría escuchar por parte de entrambas, el tema de la tapa. Sabemos que Valencia no es una ciudad de tradición de tapas, lo cual no quiere decir que seamos eclécticos y que, como hemos hecho toda la vida, admitamos como bueno todo lo que nos viene de fuera, que yo creo que ese es el éxito de los valencianos. Sí. Entonces, me gustaría un poco conocer cuál es la idiosincrasia hoy por hoy de la tapa en Valencia, la realidad. Yo creo que la gente no sale. No, la hora esa de luna, dos o dos y media, ¿no? Y además, Valencia entre semana, lo sabes, igual, tío, es muy dura, ¿eh? Es muy dura. O sea, los meses, pues a lo mejor de octubre hasta que llega Fallas, ¿no? No ves a nadie por la calle. Yo no sé qué pasa en Valencia de lunes a jueves. ¿Dónde están? Pero, o sea, qué pena, porque además estás tranquilo. Si sales, sabes que no va a estar todo llenísimo como está un viernes, un sábado. Te van a atender mejor, porque puedes atender mejor, ¿no? Lógicamente, a mí no sé si es porque me dedico a esto y tal, siempre me ha gustado mucho más salir a comer, y porque mi día libre siempre ha sido lunes, ¿no? Casi siempre, o martes. Ajá. También. Estás más tranquilo y más cómodo en los sitios. Si realmente te apetece salir a probar, ¿no? Yo creo que es una muy buena opción, pero en Valencia no sé qué miedo le tenemos a acostarnos tarde y levantarnos pronto, ¿no? No sé sí, lo que puede ser es. Que haya algo de eso, pero también, volviendo a lo que es... incidiendo en lo que es la cultura de la tapa. Yo creo que... la cultura de la tapa es una cuestión, más que salir a comer también, es una cuestión a lo mejor social, ¿no? Sí, es social, sí, es social, es totalmente. Sí. En Madrid, por ejemplo, la tapa es algo, bueno, la gente antes de comer siempre una tapa. Sí, sí. Los sitios de tapeo... Y cuando acaban de trabajar por la tarde, o sea, no van a casa efectivamente, directamente. Y a lo mejor comen simplemente de tapas mucha gente, pero sí, aquí sí. En Valencia, yo lo que no llego a comprender, lo privilegiados que somos en el clima, que nuestro clima es envidiable... ¿Cómo no vivimos más en la calle? Tenemos un sol que no lo tiene nadie. Vivamos en la calle, disfrutemos del día, porque el día es precioso. Y puedes ir a mil sitios de todos los precios, que no es cuestión de decir, ay, es que si salgo de tapas me gasto dinero. No, es que Tapatour por 2,5 euros te da una tapa. ¿Qué más quieres? Y vino cerveza. ¿Qué más queréis? Animaros a salir a la calle, porque de verdad yo creo que los valencianos... Sí, somos los más privilegiados de España y somos los que menos salimos entre semana. Nos enfocamos a salir solo exclusivamente los fines de semana. Sería la definición, Lourdes, sería de entre los más privilegiados, porque no vamos a decir que a lo mejor en Málaga o en otros ciudades como Alicante. Pero ahí ya sale. Somos los que menos salimos. Sí, sí. Esa es la definición. Bien, y además tenemos otra cosa. Durante todo este mes, para animaros a todos los que nos escucháis a que salgáis y probéis las tapitas del Tapatour, podéis hacerle una foto a la tapa. Acordaros, por favor, de hacerle la foto antes de comer la tapa, porque hay muchos que se acuerdan después de haberse comido la tapa. Piden otra, ya está. Pero si ya se cena con las tapitas estas. Casi. Tengo gente que ha venido con dos tapitas y ponemos volumen. Un par de mesitas que cenaron. Sí, de tapas. Con las tapas. No, y encima se hace de ronda y visitas un par de sitios porque te da tiempo. Es muy agradable. Claro. Hacéis la foto, como os comentaba, y la subís a Comer y Beber. El apartado que tenemos para Tapatour, veréis claramente que os pone donde tenéis que subir la foto de la tapa. esa foto de la tapa participará, porque vais a dejar vuestro nombre, vuestro correo electrónico, participará en un concurso que hacemos semanal, todos los lunes, día como hoy, y en el que participaréis en el sorteo de productos Amstel e Icono. Así que como hoy es lunes, estamos en el Tapa Tour y ya hay muchos de vosotros que habéis subido la fotito de la tapa, pues vamos a ver quién ha ganado esos dos lotes de productos, uno de Amstel y otro de Icono. No more will tempt me. Pues entramos en esta fase del Tapa Tour tan interesante, la fase en la que vamos a sortear todos los lunes durante este mes de mayo, pues algunos lotes de la cervecera Amstel y de las bodegas La Viña, con estos vinos Icono que son los que patrocinan el certamen. Por supuesto, para poder participar hay que hacer esas fotos lo más artísticas posible de las tapas del Tapa Tour y subirlas al microsite tapatourenlasprovincias.es. Lo encontraréis fácilmente, subir vuestras fotos. Os pueden tocar buenos premios, como el que hoy me parece que le ha tocado ya a Lorena Villanueva. Lorena, hola. Sí, hola, buenos días. Pues nada, el motivo de que te estemos llamando en estos momentos es que la foto que has subido de la tapa que el otro día supongo que degustaste en Les Dunes, en las lunas, ha resultado premiada con un lote de vinos Icono. Pues nada, muchas gracias. Puedes pasar a recogerlo por aquí, por las provincias, en la calle Gremis número 1 del polígono Vara de Quart. Ahora luego te enviaremos en un correo electrónico las instrucciones para que pases a recogerlo. Y bueno, a disfrutar de esos vinos Icono que están patrocinando el certamen. ¿Cuáles fueron tus impresiones sobre las tapas que tomaste en las lunas? Hombre, la verdad es que las tapas buenísimas, y ya no solo las tapas, la verdad es que la atención y todo, no, la verdad es que nos sorprendió bastante. Todas las tapas que tenían, muy buenas, la verdad es que de calidad, y luego el vino también, el vino muy bueno, el Icono Sidal, la verdad es que buenísimo, y la atención y todo, la verdad es que la presentación muy bien. Bien, pues uno más de los locales muy recomendados en esta ruta del Tapa Tour que estamos preparando desde Punto Radio y las provincias.es para todos los valencianos durante el mes de mayo. Lorena, te enviamos este correo electrónico con las instrucciones y nada, enhorabuena por el premio. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues ya lo sabéis, lo tenemos muy fácil. Tan solo tenemos que ir a esta ruta del Tapa Tour, al listado de establecimientos hosteleros que ofrecen las tapas durante este mes de mayo. El listado lo podéis encontrar en el microsite habilitado para ello dentro de lasprovincias.es, en comer y beber, Tapa Tour, o simplemente tecleando en Google Tapa Tour Valencia, vais a encontrar todos los contenidos que estamos preparando para vosotros, para que disfrutéis de ese mundo de la tapa, tan desconocido, entre comillas, para los valencianos, porque ya sabéis que es una tradición incipiente aquí en la ciudad de Valencia. Pero bueno, ya las tenemos aquí, podemos disfrutarla, y que disfrutéis de esa selección que desde lasprovincias.es y Punto Radio hemos hecho para todos vosotros. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Patricia. ¿Patricia? Sí, hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos celebrando este Tapa Tour de Valencia y has sido premiada por haber subido esa fotografía desde la cervecería La Estrella con un nombre un no poco curioso. Sí, sí. Breakfast English. Estupendo. Me encanta. Bien, pues que sepas que tienes un lote de productos ¿sí? Amstel para ¿sí? que pases a recogerlo por aquí, por las provincias. Pues, por las provincias, pues muchísimas gracias. Te enviaremos los datos a donde tienes que venir a recogerlo, la dirección exacta, tu correo electrónico. Sí. Y ya sabes que nada, disfrutar. ¿Has visitado algunos otros locales, aparte de la cervecería La Estrella, para probar tapas? Hemos hecho otros, sí, estuvimos haciendo la ruta y es fantástico, la verdad. Es que es una manera muy agradable de salir a cenar con los amigos o a comer y está muy divertido y es muy ameno también, y las tapas están buenísimas todas. ¿Recuerdas alguna otra tapa que no hayas fotografiado y que te haya gustado bastante de algún otro local? Pues sí, la verdad es que recuerdo pues las tapas de las bodegas Galiana. Ajá. Las tapas de también de Coloniales Huerta, en sí, concreto. Coloniales Huerta. Y las del Mercado de Colón, estupendas también. Bueno, pues ya me parece que has visitado bastantes establecimientos, sí. Patricia. La verdad es que el fin de semana ha cundido bastante. Bien, pues bueno, nada. Pues muchísimas gracias a vosotros por organizar este tipo de eventos. A ti por participar en el Tapatour y ya sabes, un lote de productos Amstel te está esperando aquí en las provincias. Te enviamos, como ya te he dicho, el detalle de la dirección. Y pues sí. Nada, seguimos con el programa aquí en Comer y Beber en Punto Radio. Sí. Bueno, pues enhorabuena a todos por organizar el Tapatour. Ya gracias, hasta pronto. Gracias, gracias, Patricia. Adiós. Cariño, cariño, ¿te gusta el conjunto que me he comprado del Valencia Basket? ¡Oh, qué bonito! Pues me he gastado 30 euros y encima me han dado una entrada para el playoff. ¡Ah, aprovecha el momento! Ven a nuestra tienda oficial en La Fonteta y por solo 30 euros de compra te llevas una entrada para el primer partido del playoff. Así somos en Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Oh, oh, oh, oh. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Punto Radio. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Entramos en tiempo de sobremesa aquí en Comer y Beber y seguimos con los invitados que hoy hemos disfrutado de su compañía aquí en el programa, con Mari Yusal de Restaurante Plare de Mavida y con Lourdes Illoca de la Taberna Choco, ambas, entrambas grandes participantes de este Tapatour. Y bueno, lo que voy a sacar a colación es un tema de actualidad que a ellas les afecta directamente, ya que los 9 mejores cocineros del mundo, o eso dicen, o eso se creen ellos, o así los han nombrado, se han reunido en Lima, y han hecho bien, porque hay que reunirse, y si realmente, si son el escaparate de los cocineros del mundo, pues algo tendrán que decir, cosa que también apoyamos. Pero de ahí a esas declaraciones grandilocuentes con las que Ferran Adrià ha decorado nuestros oídos, eso de que queremos definir cuál debe ser la actitud del cocinero ante la sociedad, me parece que es un poco sacar los pies del plato. Más que nada, y en eso Lourdes no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque la cocina, pues como otras artes, hay que dejarlas en su sitio y no creo que vayan a influir mucho en la marcha del mundo, ni de la su economía, ni de su política, ¿no? Para mí, vamos, totalmente fuera de contexto, porque cuando sales y quieres distraerte y quieres comer, lo que menos piensas es en eso, lo que te apetece es meterte en un restaurante, comer bien y disfrutar del momento. Y cada uno en esta vida tiene un gusto y un paladar diferente, una economía y una forma de ver la gastronomía. Sí, pero aquí la cuestión, Lourdes, es, ¿crees tú a lo mejor quizá que tanto han influenciado estos cocineros en la marcha de lo que es la sociedad y los cambios? No yo pienso que no, que los cocineros no influyen para nada. Influirán en la cocina, pero en el resto, sí, es un para poco, nada. Y tú eres de la misma opinión, María. La base sí, pero no. También es verdad, yo me he dedicado a una restauración pues, normalmente de un nivel, ¿no? Donde esto para mí son grandes genios, ¿no? Los 9, cada uno en su... No son iguales entre ellos tampoco, ¿no? Cada uno se ha dedicado a una cosa. También es verdad que esta gente ha tenido unos apoyos económicos y... no están en un restaurante a pie de calle, ¿no? Como estamos ella y yo, en una ciudad buscándote la vida con lo que puedes. Esta gente, tanto por los medios como también porque lo han hecho bien, pero también es verdad que hay gente detrás de fogones en restaurantes anónimos maravillosa, claro. Y que no tiene esta oportunidad, sobre todo por motivos económicos, ¿no? Veo que está un poco fuera de lugar lo que ha dicho Ferran Adrià, porque sí que es verdad, yo soy una gran seguidora de Ferran Adrià o de Michel Bra o de Blumenthal, del Fab Duck, sí. Me encantan. Pero yo, y como yo, podemos ser un 0,% de la población mundial, ¿no? Entiendo. Claro, o sea, yo, por ejemplo, pues también sé que hay gente que es fanática de los coches de lujo, pues yo no lo soy, yo qué sé, pues yo sí, pero, que soy. Sí, pero entendamos y coloquemos... Pero entiendo que no tiene una repercusión tan grande, ni somos tan importantes la hostelería ni la restauración para la humanidad ni para la economía. O sea, para la economía sí porque movemos dinero, ¿no? Pero somos ocio, que no se nos olvide eso. que no somos ocio, estamos para divertir a la gente, para entretener y para que se olvide sus problemas reales, ¿no? Entonces me parece meterte un poco demasiado, ¿no? Un poco demasiado serias estas declaraciones. O sea, sí, el papel del cocinero es dar de comer. Aquí hablaba, por ejemplo, quiero decir, uno de los de las cuestiones, de las conclusiones a las que han llegado, es que ellos quieren colaborar en cambiar el mundo, por ejemplo, en la utilización de productos naturales o productos de la tierra a la hora de elaborar sus recetas. Pero es que a mí me parece que eso es algo tan obvio y que se viene haciendo, sí. Porque donde vas, pues los productos tradicionales son los que se utilizan, claro, los de la tierra para hacer las cosas. Quiero decir, sí que puede haber algún sitio, por ejemplo, cuando he visitado yo el Golfo Pérsico, sí que he llegado a... Bueno, recuerdo precisamente un cocido, un puchero de rótula de camello que me comí en Kuwait hace ya 20 años, que me asusté cuando me sacaron la rótula y me dijeron que era de camello. Pero eso sí que es hacer una cocina sí. con productos autóctonos. Pero quiero decir, sí que es cierto que vas a Dubái, pues en aquella época, ahora creo que hay pistas hasta de esquí, pero yo me impresionó mucho ver una pista de hielo en Dubái y me impresionó en ocasiones mucho lo que me daban de comer, porque yo entendía... que era falso, quiero decir, que ahí, más allá de los dátiles, más allá de la infusión de cuatro hierbas que tenían ahí, y beber agua salada, o de la depuradora que estaba quitándole la sal de petróleo de ahí de la playa, porque no hay ríos, pues eso era lo natural. Pero todo lo demás sí que podía ser artificial, ¿no? Eso sí que es un mundo artificial, pero yo creo... no sé. Formas, perdona que te corte, me sorprende que Ferran Adrià diga esto, ¿no? De tanto el producto en... autóctono, de la tierra, tal, cuando tú ves un listado de proveedores del Bulli, y obviamente trabaja con mucho producto catalán, mucho producto español, trabaja con productos de todo el mundo, de todo el planeta, de ahí el encarecimiento. No, no, y además de una gran sofisticación. Eso, claro, ¿no? Claro, pero o sea, además a lo mejor tiene una alga concreta, se la traen de un mar de Japón, de tal. Claro. Me lo estoy inventando, pero bueno, podría valer como ejemplo. Bueno, pues mira, vamos a concluir esto porque la sobremesa no la podemos hacer muy larga hoy, se nos va el tiempo. Si quieren hacer que hagan una cocina más, pero que no sea exclusiva, ni mucho menos, una más. La mayoría de la tantas. Gente además no puede acceder a ella. Y por supuesto, toda esta crítica que sea positiva, porque seguimos defendiendo su arte y la innovación. Que todos ellos han tenido. Y con eso sí que le damos la enhorabuena. Bien, pues llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa, así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red bajo el mismo nombre, Comer y Beber, y los programas de radio como el de hoy, bajándose el podcast de iTunes y viajando y visitando la página de Punto Radio Valencia. Hasta pronto, compañeros. Once it has begun, it won't stop until it's done.